Bueno, hola gente, somos la gente de Tregina, obviamente. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Jean-Pierre. Y nosotros estamos a cargo, digamos, de este nuevo proyecto que esperemos sea de su agrado. Hoy básicamente les vamos a hablar de qué trata Tregina, qué carajo es Tregina. Vamos a nombrar todas las secciones que tenemos, por qué nace Tregina y por qué ustedes tienen que escucharnos, ¿no? Jean-Pierre, dime un poco, cuéntales un poco a nuestros amigos qué cosa es Tregina. Más que todo, antes de continuar con el podcast, quería que la gente nos conozca un poco, ¿no? ¿Quiénes somos, ¿no? Mi nombre es Jean-Pierre, como dije, tú eres Diego. Tenemos también Claudia, Claudia Hurtado, Claudia Penagos, a Guille y a la gente que nos apoya diariamente en lo que son los podcasts y demás artículos que van a irse suscitando. Bueno, la primera pregunta a responder sería, ¿qué es Tregina? Claro, comenzando con el tema, vamos a hablar un poco de lo que hacemos, ¿no? Cómo nace Tregina y por qué el nombre, ¿no? Bueno, Tregina nace un día, lo cité a Diego en un bar para proponerle una especie de educación más virtual, ¿no? Con los medios que tenemos ahora. Nada, como decía Jean-Pierre, un día nos citamos. Casi, sí, muy, muy romántico. Nocturna. Creo que era también, digamos, esa inconformidad nuestra por no quedarnos, digamos, estancados en nuestras cosas que hacemos, sino, digamos, siempre ofrecer un poco más y más. Y se nos ocurrió, digamos, nosotros como comunicadores, que somos, bueno, publicistas y Jean-Pierre diseñador, ofrecer un poco más, de al menos lo poco que conocemos, sobre a las nuevas generaciones que se vienen. No, eso es un poco la idea. Sí, pues la cuestión es, Tregina va a servir para educar a los mismos egresados o gente que está estudiando, ¿no? Para que sepa cómo es el ambiente ya afuera, ¿no? No es diferente estar estudiando y saber la parte teórica que una de salir a la cancha, ¿no? Y ver tus clientes y toda la cuestión esta, ¿no? Por eso nace Tregina, pero es como una escuela urbana en internet para nacer. ¿Y por qué el nombre Tregina entonces? Nos tomamos algo de tres chelas y como una bolsa de maní entera. Tregina. Entonces, estamos proponiendo nombres, viendo qué nombre salía. Vimos pero vimos la parte que iba a ser esto gratuito, ¿no? Iba a ser gratuito, económico y un poco criollo, ¿no? ¿Así es? Entonces vimos por la cuestión de verlo en la parte criollo. Entonces vimos las cuestiones de menús y agarramos justo el precio, lo que el valor que tiene ese menú, que es rendidor pero barato, y le aplicamos al nombre de la página, ¿no? Así es, digamos, cuando uno va a un menú y pide harto por poco precio, ¿no? Eso es Tregina, ¿no? No te damos harto por nada. Por nada, claro. Exactamente. Simbólicamente. Básicamente tu pago sería en los comentarios o simplemente pasar el link a otros, ¿no? Digamos, de alguna manera. Pero nada, eso, chicos, un poco situándolos en qué cosa es Tregina y con nuestros objetivos. Uh-huh. Y lógicamente esto va dirigido a todos los estudiantes afines a la carrera y, digamos, público en general. Que estén interesados en la realidad que sigue la publicidad, los medios de comunicación y todo. Sí, correcto. Entonces, ¿qué va a tener Tregina aquí en adelante, no? Ok, sí. Bueno, hemos preparado un menú muy variado. Vamos a nombrar, digamos, casi las secciones que tiene la página. Ok, y como primer plato fuerte tenemos a la tía Veneno. Sí, la tía de... Jean-Pierre, dinos, ¿qué cosa es la tía Veneno? La tía Veneno es un concepto general que se ha agarrado por una sección de Tregina, tanto del podcast y de la página, que habla sobre cómo... En resumen, la tía Veneno es esa tía que siempre vende sándwiches así bien especialcito, ¿no? Afuera de los colegios. Harto ají, ¿no? En vez de carne de cartón, ¿no? Entonces, la tía Veneno trata de generar eso, ¿no? Más veneno a las cuestiones, ¿no? Y criticar las formas de la forma de la vida de vida de la publicidad, de los medios de comunicación, ¿no? O sea, es una parte, un segmento de Tregina que sirve para quejarse de las cosas, ¿no? Va a ser como el chicle en el pantalón para los creativos, para los publicistas en general, para los diseñadores, la gente apegada a los medios, porque esta la va a tratar siempre de destrozar todo, ¿no? Es una señora es una que parte no tiene muy bando, importante, ¿no? Creo, porque la gente siempre busca, estamos así educados de esa manera, ¿no? Que busca siempre la parte quejiche, no estar quejándose de las cosas, ¿no? Entonces, creo que sería un buen detalle que todos intervengan, no solo nosotros, sino que también envíen mails, que más adelante le daremos a dónde enviarlos para que de esa manera, ¿no? Interactuemos claro, con la idea del fondo de la página. Con la gente. ¿Verdad? Bueno, otra sección de Trajina es los articuchos. En esta sesión sí lo que queremos es hablar y profundizar sobre los temas actuales, mezclando la publicidad con sus efectos en la sociedad, cómo es que la tomamos, cómo es que, digamos, desciframos códigos y a través de estos articuchos ir básicamente contribuyendo un poco con la sociedad, ¿no? Y ver, digamos, entender de alguna manera cómo es que funciona sí. esta gente que hace crea avisos, paneles, hace acciones BTL y nada, siempre estamos bombardeados por ellos, ¿no? La cuestión de Trajina es que también tengan en cuenta que esto no es de nosotros, ojo, Trajina es de todos, esa es la idea, ¿no? Claro, nosotros nos pagamos. La idea es que sea de todos. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier persona, o sea, sea músico, sea artista, ojo, escuchen bien, artista, músico, diseñadores, publicistas, comunicadores, marqueteros, ¿no? Pueden enviar sus todo artículos, tipo de arte, ¿no? Nosotros los vamos a evaluar y se pueden publicar, ¿no? Creo que Sí, es válido. Se evalúa tanto porque algunas veces puede que manden artículos un poco obscenos. La idea en el fondo es también que toda la gente que está oculta descubrirla, ¿no? Descubrir ese talento que está por ahí metido y que no tiene una oportunidad de dónde mostrarse, ¿no? Bueno, nada, ese era un poco los articuchos. Tenemos otra sección que se llama el webbing. El webbing. ¿Qué es el webbing? Esta sección es parte del podcast. Ojo, solamente es parte del podcast. El webbing es una parte de webbing, ¿no? O sea, nosotros hablamos de cualquier cosa que nos ocurra en el momento. Ojo que cada podcast va a tener una ¿no? persona que va a colaborar con nosotros, que va a estar ahí entre como una especie de debatiendo, ¿no? Todo el tema, el webbing, la tía Veneno y cuestiones más del podcast. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sin embargo, en la página web existe una parte que se llama webeo. Es la parte en la cual ustedes van a ver nuestros entrevistados. Muchas veces, digamos, a lo largo de la página, a lo largo de los días, de las semanas, se van a realizar muchas entrevistas. Pero las entrevistas se van a dar mensualmente. Sí. ¿Una entrevista a quiénes? A gente del medio actual, tanto nacional, extranjero, ¿no? Como local, ¿no? Sí, pues Y digamos, en esta sesión ustedes van a poder conocerlos físicamente, ¿no? Porque no simplemente, como en la sesión de podcast solo es vos, en esta sesión sí vamos a tener, vamos a poder ver quiénes son, quiénes están detrás, digamos, de los anuncios que siempre vemos en la televisión, que siempre escuchamos en la radio. O sea, vamos a darles forma y vamos a decir, ustedes van a conocer a quiénes son todos estos loquitos que hacen esos trabajos, pues, ¿no? Continuando con la sección de la tía Veneno, vamos a ver. Continuando con la sección. A la tía Veneno, vamos a hablar un tipo de los tipos de clientes que existen en el medio. Sí, esos son muchos clientes. Me imagino que la gente que ya está en el medio los conoce. Uno, como ya profesional, ya tiene sus cuentas como freel o como persona que trabaja en algún uno que es una persona humana. Claro, una persona natural. No, hay este tipo de clientes. Y lo hemos catalogado en los clientes malos. ¿Qué son los clientes malos? Y los clientes malos son esos que tú te vas con tu presupuesto y así en tu cara te dicen, no, bájalo a la mitad, si no, no trabajas claro, conmigo, ¿no? Claro, comienzan a regatear, ¿no? Sí. Y no ven la parte de lo que es la calidad de uno, ¿no? No te has tirado 5 o 6 años. Nada, o sea, tú toda la noche con tu café al lado, así cargadísimo, ¿no? Haciendo tu diseño. Amanecido, no te fuiste al tono porque tenías que estar chambeando, Entonces te pediste la chuva, pero todo ese cliente que no te aprueba el presupuesto que sí, tú quieres. Sí, tú soñando con cobrarle un montón de plata, no, llegas al otro día y nada, carajo, no quiere nada. Ese es el cliente malo, ¿no? Ese es el resumen de lo que es el cliente malo. Entonces tenemos el siguiente cliente, el cliente espeso. O sea, el cliente espeso es un poco más, porque yo que he trabajado en imprentas es por el medio chicha, ¿no? Es un cliente que se quiere hacer tu chamba, ¿no? O sea, como diseñador yo personalmente... El pata te dice, no, ponle rojo, no, se pone una estrella, ponle un cisne. Este tipo de clientes no los entiendo, o sea, estos patas, okay, quieren hacer publicidad, contratan a alguien para hacer publicidad, pero sin embargo ellos quieren imponer sus ideas, entonces ¿por qué contratan a alguien? Claro, o sea, no, haz su publicidad tú, pues, ¿no? Y sigue sufriendo todo lo malo de publicidad que hace. Ese es la vaina, no los entiendo. Entonces ya, tenemos el espeso, los malos, y ahora sigue el jodido, ¿no? Es un cliente ya, no por el lado jodido de malo, sino que es un jodido porque es un cliente exigente. Siempre te chotea. ¿no? Siempre te propones algo acá, y dices, no. Sí. Y este, dice, no, no me gusta, haz otra cosa. Ahora eso tienes que seducirlo de tal manera que, no sé, pues... Pero no es malo, o sea... No, este pata no es malo. Te reta, ¿no? A hacer cosas mejores. Claro, exactamente. Él cree que busca o él sabe lo que busca. Entonces, a la, digamos, la propuesta número 45 recién te acepta una, ¿no? Y eso. Claro, porque Iván sabe de las cosas. Entonces es un cliente jodido, pues. Y hay los clientes buenos. Esos también son chéveres. Es el cliente bueno que te acepta, pues, ¿no? Él ya sabe tu chamba, sabe cómo trabajas. Y dices, ese pata confía en ti, ¿no? Claro, ese pata me hace bien las cosas. Simplemente te dices, quiero esta cosa. Sí. Y para tal día vas a tener, ya va acá. Entonces, ese día sí, tengo que pagar. Estos están en extinción, ¿ah? En peligro de extinción. Hay poquísimos. Más hay jodidos y espesos. Esos siempre abundan. Y el último cliente siempre es tu pata, ¿no? Siempre te pide hacer una chamba. Bueno, pues. ¿No? Ese tipo de clientes son. Aceptables. Son chéveres, ¿no? Porque, digamos. La idea que le des tiene que aceptarla sí o sí. Porque además, es tu chamba, ¿no? Tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿no? Sí. O sea. No sé, tú le dices, sí, te hago tu chamba, ya, ven, déjamela, yo te la hago. Ya, pero ese yo te la hago es cuando tienes tiempo, cada cuatro meses, ¿no? ¿No? Te la haces. No. Pero la vaina es que, además, que no le cobras nada, le haces una chambota así espectacular, que de, no sé, $2,000, ¿eh? Y le cobras al final $200. Pero estos clientes sirven para levantarte el ego, pues, ¿no? Porque los patas saben, tus amigos saben que les estás haciendo el trabajo gratis o casi gratis. Entonces tiene que decirte, ¡manya, qué chévere! Sí, y a pesar de que claro, todo estás con el estrés, sí, si es que te salió una mala chamba, ¿no? Igual la acepta. Sí, igual tiene porque que aceptarla. Porque es tu pata nomás. Esa es la cuestión, ¿no? Bueno, esta clasificación, esta vez solo fueron 5 las clasificaciones de clientes. Me imagino que si vamos profundizando más, podemos encontrar hasta muchos más tipos de clientes, ¿no? Y vamos a ver también el aspecto del tipo de sexo, ¿no? Porque hay clientes mujeres que te tratan de diferente que un cliente hombre. Es totalmente, ¿no?, muy diferente. El hombre te dice, ¡ay, pero vamos! No se hace pata de ti porque está haciendo su chamba acá. Sí. Ese es el espeso, ¿no? Esos chichos. Pero vamos a tomar una chelita, ¿no? Y chambear. Y quieren que chambees y la wea. En cambio hay tías que son conservadores, ¿no? Siempre la hay. Siempre tienes que guardar, digamos, un poco más la compostura ahí, ¿no? Con ese tipo de clientes. Bien, pues, cerrando con el tema entonces de tía Neno, ojalá que se haya gustado cualquier artículo que quieran mandar, nos escriban a la web, ¿cómo es? info@tresquina.com. Todo artículo, toda sugerencia, todo comentario, bueno, malo, no importa, será bien, súper bienvenido. La idea es que muchos esto se convierta súper colectivo y propongan ustedes temas, claro, nosotros los podemos tocar. Esa es la idea, ¿no? Nosotros, ustedes manden sus cosas, lo que les ocurra. Pásenos datos de algunas cosas, de eventos, de música, exposiciones de arte, fotógrafos. Sí, esto tiene que ser un colectivo muy grande en el cual las ideas sean las que se luzcan, ¿no? Entonces agarramos lo que es el web. Pues a ver si ya nos relajamos un poco. ¡Pásanos al web! Un poco tenso, ¿no? Un poco tenso del primer podcast que estamos haciendo. Sí, estoy nervioso. Estoy sudado, ¿verdad? No, ustedes no saben, pero acá todos estamos sudando. Aquí hay 20.000 personas al frente de nosotros y nos están mirando, el equipo de Tres Esquinas. Y todo panzón. Entonces, con el tema del web vamos a agarrar un tema clásico, ¿no? Aplicar un poco lo que es la creatividad. ¿Cómo se activa en nuestra vida diaria, no? La creatividad. Bueno, hemos tocado un poco del amor. Oh. Sí. Lo que pasa es que la publicidad tiene mucho de amor, ¿no? Porque, digamos, si uno no siente lo que es algo sentimental, claro, pues, claro, ¿no? Es algo de interior que sale. No lo hacen bien las cosas, ¿no? Entonces, digamos, hemos tomado el amor como plataforma para ahorita explayarnos, ¿no? En el tema. Sí. La creatividad en el amor, pues, ¿no? Entonces, sabemos que... vamos a confundir mucho el amor con sexo o el amor de amor, ¿no? De bobo. Entonces hemos agarrado varios puntos, ¿no? Toda la etapa de tu vida, de un ser humano. Entonces vamos a agarrar desde que uno es bebé, cómo se aplica la creatividad, ¿no? Sí. Yo creo que desde bebé tú ya estás buscando la forma de afanar a tu mamá para pedir la teta, de para pedir la leche, claro, ¿no? De que te conseguir las cosas, ¿no? Claro. Lo que es la publicidad. Más, cuando eres bebé o eres bebito, niño, y estás pidiendo, ¿no? Le enamoras a tu mamá para conseguir tu juguete, ¿no? Entonces te van a lloriquear y todo lo que claro, sea. O sea, tú ves que tu vieja no te está haciendo caso y en Juan así el llanto. Sí, es parte del amor, pues, ¿no? Pero porque está reclamando algo, ¿no? Claro, porque no sabes expresarlo de otra manera, entonces claro, es tu forma de expresar amor. Entonces, cuando va creciendo y llega la etapa de niño, ¿no? ¿Cómo enamoras a tu viejo para que te compre la pelota? Pues, nada, así, ¿no? Bueno, una podría ser sacando unas notas, ¿no? Y haciéndole caso. No, sí, esa sí es la clásica, ¿no? ¿No? Un poco, por ahí, ¿no? Haciéndole caso, ¿no? Limpiando las tabas. Claro, ¿no? No, siempre. Cortando el pelo como tú, como él quiere, ¿no? Como él quiere. No, con tu raya, en mi tiempo me acuerdo que era, salió de moda, pero era más rebelde la raya honguito. Pero y si no yo quería cortarme como viejo, con raya de costado, así todo con un pelo de linchugo por atrás. Pero de esa manera enamorada, pero de esa manera me iba a comprar mi pelota. Sí, no, sí, de la nada, de repente, ayudarlo, ¿no? O sea, tú estás por ahí y él está cocinando, que soy tu madre, sí, cocinando, sí, sí, y tú te acercas y de la nada le ayudas, ¿no? ¿Papi, quieres algo? Sí, sí, sí. Que te tu bolita. Tú nunca has hecho nada en la casa, pero ese día la quieres ayudar, ¿no? Porque quieres algo, ¿no? Sí, mi viejo era amargado, nunca me compró mis cachaquitos, ¿no? Tenía que jugar con los cachaquitos del otro, de mi amigo, del vecino. Jugaba con su sombra, que el hombre, pobrecito. Eso, digamos, es que sí, pues no, uno va buscando armas, va buscando lo que tiene alrededor. Claro, de para pequeño conseguir hay las creatividad, cosas, ¿no? O sea, claro, eso. En todo sentido, uno trata de. Por necesidad más que todo, ¿no? Lógicamente, tú tienes una necesidad de satisfacer eso, ¿no? Entonces lo que haces es tratar de conseguirla y bueno, buscas esa forma, ¿no? De conseguirla, ¿eh? De solucionar tus problemas desde muy pequeño. Tenemos que ver una parte ya más entretenida, más evolucionada. Y cuando ya somos adolescentes, ya estamos en el col. Uh-huh. ¿Cómo fanamos, no? La manera de fanar. ¿Cómo fanabas tú en el cole? Bueno, tú eres puro hombre, ¿qué más? Ay, comparte tu experiencia igual. Bueno, en mi colegio era de hombre, sí, pero igual, digamos. Llegaba una de otra mujer. Ese sí, y todos. La tornada. Sí, era espectacular cuando llegaba. La más fea era espectacular en ese momento. No, mentira. Es que es raro, por ejemplo, ¿no? En esa etapa, digamos, se confunde mucho tus sentimientos, hay muchos, claro, conflictos en tu ser, ¿no? Le dicen adolescente por eso mismo, ¿no? Porque tanto, adolece, pues, ¿no? Tanto tu parte emo aflora, ¿no? Y creo que ese es el emo que tenemos todos dentro, ¿no? En esa, sí, etapa, ¿no? Tanta gente que se queja de los emos, sí, pero sin dice, embargo uno dice, no, para esa etapa nadie te comprende, no me comprenden, sí, no sé por qué estoy nadie acá. Me quiere, no me quiere, me voy a matar, sí, mátate conmigo. Sí, horrible, sí. Esa etapa es la peor del ser humano. Pero, como decíamos, hay varias formas de afanar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre? No, pues, lo que pasa es que en ese momento, o sea, tú ves a tus amiguitas que estás con las tareas y tú sabes que algunas no saben, tú te les acercas y les enseñas, pues, ¿no? O les ayudas a hacer la tarea y eres el amigo bueno. ¡Ay, qué chévere, qué bonito, ¿no? No, sí, y es una forma de acercarse a ellos. No, pero ¿sabes qué? A mí nunca me resultó eso. O sea, sí. A mí sí me resultó. Yo me he pasado toda mi secundaria en abstinencia hasta quinto año secundaria, que me llegó una ya por lástima, supongo. La cuestión es que yo... Ahora o nunca. Y era un poco más cerquero, pues, ¿no? Yo te hacía el show y se reía, ¿no? Es otra forma de llegar. Pero no... O sea, que yo he sido muy afanoso, pero... Sí, me gustaba calentar nomás y aquí no, ¿qué? O sea, no chapaba. O sea, me costaba ahí nomás, ahí cerquita. No, yo sí, como te digo, era, digamos, de los patas que utilizaban la inteligencia. Es que tenía mucha hiperactividad en mi cuarto. Yo también, ah, pues, bueno. ¿Qué os sabría? con mis pósteres ahí. Ese es otro tema. De novelo. Sí, ese es otro podcast. De Yola con la... Eso en una etapa, digamos, casi secundaria, ¿no? Cuando uno ya sabe que va a dar el gran paso para descubrir qué cosa quiere hacer en su vida, ¿no? Sigue siendo un idiota en esa etapa, pues, ¿no? Y muchas veces uno se cree el gran galán, pues, ¿no? Pero ahí pero, también, de cuestión de amor, ahí... Lo que pasa es que hay algo importante, y que en ese tiempo las mujeres siempre prefieren a los hombres grandes y no a los de sus secciones, ¿no? Claro. Entonces, puta, nos ven como chibolos en ese tiempo. Sí, y eso entonces, que estás en la misma peor, ¿no? Sección, ¿no? Claro, y aparte no, que te sientes en ese momento, en esa etapa tú buscas sexo, pues. Buscas tirar. Sí, pues, ¿no? Tirar tu virginidad. Sí. Si no lo has perdido con la empleada, ¿no? ¿No? O ido al circo, ¿no? Claro. Entonces, uno confunde mucho lo que es el amor con el sexo. Yo fue un sentimental. Pero es que te das cuenta que es una evolución, porque, o sea, de niño tú buscabas el amor, digamos, para conseguir algo, ¿no? Uh-huh. Vas evolucionando y, digamos, el amor se va convirtiendo en algo más carnal, ¿no? Una pero vez rico, ¿no? Pero sí, pues, no lo puedo negar. No, pero ¿sabes qué? Hay que haber un punto de ¿cómo aflora tu creatividad cuando vas a tirar? Yo, por ejemplo, me hacía el sufrido, pues, ¿no? No me quiere mi familia, mi papá me ha violado de chibolo. No, era así, llorando, ¿no? Entonces le hacía, me pone sentimental a la flaca, pero yo lo hacía a propósito. Yeah. O sea, yo me sentía en ese momento triste. Pues así es a propósito, y la flaca como que ya, ay, pobrecito, y te iba acercando más, ¿no? Se iba acercando más, y hizo ¡pam! Me chamdás el beso. Y de ahí el beso, no sé cuándo. ¿Tú me quieres o solo haces por lástima? Entonces ahí se la pregunta, ¿no? Y la flaca como ya. O sea, dice, no, yo te quiero, pero es lástima. De ahí por ahí entras. Eso es una... Yo había escuchado una vez una frase que decía, el hombre apela al cariño para buscar sexo, y la mujer apela al sexo para buscar el cariño. Y creo que ese es el claro ejemplo, ¿no? Tú lo has dado, ¿no? Claro. Ese es un poco la figura. No, bueno, yo sí soy un loser, sigo siendo un loser en esos aspectos. No sé, bueno, no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Pero hay gente que ya la ve fríamente, ¿no? Cuando claro. Etapa, también hay el pata que es el malo, ¿no? El malo de grupo, el bacán. Sí, y la agarra fío. El cacherazo, pues sí, así, sí. No está ahí. Te agarra, le dice la flaca simplemente, oh, ¿sabes qué crees que ha comido hoy día? Sí. Pero eso solamente aflora, eso solamente aflora cuando está huasca. No, claro. Cuando no está huasca. Este tipo de pata siempre tiene sus problemas, pero no, hay algo detrás de ellos. Sí. Hay algo que los hace ser así, o sea, eso no es gratis. Pues. Ya, bueno, entonces bueno, estás saliendo de la etapa de colegio, hay muchas ya, cosas. O sea, pero... Sí, pues no, ahí está. Digamos, es lo que te marca para seguir luego adelante, ¿no? Ya, la etapa de colegio es la pre un poco ya parecido, ¿no? Claro. Pero cuando ya llegas, ya, supuestamente ya aprobaste, ¿no? El examen de admisión. Llegas a la universidad. Evoluciona toda esa vaina. Si es que no estás amarrada a la misma flaca del cole, ¿no? Si no es que no estás amarrada sí. A la flaca del cole todavía, en es el otro, mundo, es otro ya mundo. Es otro level, mejor dicho. Claro, es otra escuela. Ya. Eso no, que ya cuestión, si no tienes plata, no tienes nada. Si es que no consigues una flaca que te agarra por sentimiento, ¿no? Pero eso, la plata es para levantar flacas buenas. No, es que, claro, pues lo sé? Mínimo, pues sí. Sí, pues, o sea. La cuestión de invitarle a algo. Claro. Una flaca bien, bien rica, bueno, de buen estatus social. La llevas a pasear, le llevas a... No, a invitarle su gaseosa con su galleta de soda, pero... Tienes que mínimo le llevas al mecano, o mínimo te sacas a tonear. Yo soy fino, pero voy bueno, a un bar. Vamos a... La marca que mencionó se va a poner pito. ¡Pi! Ah, sí, de ahí se va a bloquear eso. En edición. Pero la cuestión es que... Ya genera tu presupuesto. En el cole era porque era cole, pero tus viejos te pagaban. Ahora en la universidad te genera tu presupuesto. Lo que pasa es que cuando tú ya estás en universidad, tú, digamos, ves la manera de enamorarla, pues, ¿no? O sea, ya no eres el tonto del colegio, o sea, el chivolo luz, claro. Y así te veían las chicas, pues, ¿no? En la universidad es un poco más reto, el estudio es más de cuenta de uno mismo. Entonces, tú mismo te empiezas a hacer tus planes, digamos, para conquista, ¿no? Y empiezas a averiguar datos de ella, qué cosa le gusta. Claro. Pucha, por ahí un poemito. Así súper bien escrito, ¿no? Bien paja, y sabes que le gusta, que lo está afanando, ¿no? son técnicas, pues, ¿no? Así, no sé, a algunos les resulta, a otros no, probablemente, ¿no? Pero la cuestión es que ya llega más complicada, es más técnico, ¿no? Claro, lógico, pues, ¿no? Es que también en esa etapa, digamos, ya uno se encuentra con más preparación y las chicas igual, ¿no? En cambio, en el cole es juego de miradas. Claro, ahí estás probando, nada más. Juego de miradas, miras, te mira, entonces te mira de nuevo, al día siguiente te mira de nuevo. La manito sudada, la manito. Al día otro día le rozas la mano, ¿no? Juegan a la manito sudada. Le rozas información, le rozas la mochila, pues, ¿no? Uy, le rozé la mochila, Sí. O si no te agachaste es para amarte el zapato y se quedaron mirando, ¿no? Le vi la rodilla, Y te le veías otra cosa y afuera está también mirándote la otra cosa. Entonces ya es cuestión de miradas y más más por señales, más que todo. Pero en la universidad ya es más técnico, ¿no? Claro. Ya empiezas a aplicar tus foros, tus conocimientos, tu nivel. Y sobre todo, ¿sabes qué? Se vuelve básicamente casi como una jungla porque empiezas a luchar con más gente alrededor, ¿no? Claro, ahí. Entonces tú marcas tu territorio. ¿Sabes quiénes son los patas que son bonitos? ¿Sabes qué? No aguanta, sí, más sí. Allá, ¿no? Más acá, esto es mío. Aguanta, ¿no? Pero yo en la universidad, bueno, yo estoy en la universidad. Por eso. En el instituto yo, yo era mal amigo, pues. O sea, yo me juntaba con mi pata y me decía, habla de mí, a la flaca, pues. Al final yo le seguía hablando afanada en su nombre, claro. Claro, claro. Y también me la trataba en su nombre. Estás escuchando desde tu amigo. Te cae. O sea, si sabemos que el otro próximo podcast no hay nada, es porque el amigo reaccionó mal. Bueno, nada, y ya nada, es que la universidad ya, y el trabajo. El otro. Claro, o sea, ya la etapa treintona, en la que, digamos, dicen que. Bueno, yo no estoy en esa etapa todavía, ¿no? Pero por profesores que conozco y amigos que tengo de esas edades que dicen que es un nuevo redescubrirse sentimentalmente, amorosamente. Creo que llegas a la etapa también del cole, ¿no? Como el que el trabajo te obliga, sí, a estar concentrado, claro, en eso. Exactamente. Y por ejemplo tienes al frente, en el cubículo al frente, donde trabajas, una chica que llega, ¿no? Y siempre joda, risita. A menos que, digamos, ya llegues casado a esa edad, ¿no? No sé, bueno, hay tantas cosas que pueden pasar. Claro. Pero ya como que da un retroceso, ¿no? Claro. Va retrocediendo poco a poco. A redescubrirte amorosamente. Igual, ¿no? Que cuando uno ya es viejo, ya pues abuelo, ¿no? Oh, claro. y vuelve uno a ser bebé en ese tiempo. Claro, ¿no? Afanas a buscar tu teta de nuevo, claro, a chuparla. Lógico, o sea, lloras porque te quieres mamar, ¿quieres, pues, ¿no? Y que te la mamen. Ah, sí. No sé, si es que se puede, ¿no? O sea, claro, la cuestión... En conclusión, esto es muy cíclico, ¿no? Porque, digamos, empezaste mamando una teta, terminas queriendo mamar otra teta. Sí, ¿no? Pues. La creatividad es parte esencial de nuestra vida, ¿no? Sin ella no... Utilícenla siempre, ¿no? Que esté presente siempre, en todo momento. Traten de ser siempre creativos en lo que hacen, ¿no? Distínganse de los demás. Eso la creatividad te distingue. Claro, ¿no? La creatividad no solo decir que es el loco, sino que es una persona que rompe el quiebre, claro, ¿no? Si ustedes quieren ser cada uno independiente de otro, tienen que buscar su personalidad, ¿no? Claro, su personalidad. Claro. Si algunos son serios, también no hay un problema. Que te respeten así. Pero de preferencia busquen algo creativo, ¿no? Busquen explorar nuevas cosas, sí, ¿no? Desarrollarse de otra manera, ¿no? No sé qué más digo. Sí, nada, eso mismo, Jean-Pierre, que la gente busque, digamos, esos caminos diferentes, esos caminos que marquen tu personalidad, que la gente te vea, ah, sí, pues este hombre es el que hace esas cosas, ¿no? Bueno, chicos, cerrando el podcast, ojalá que se haya gustado. Próxima semana tendremos un podcast, no sé si ver la cuestión, seguir con la cuestión creativa o... Bueno, ahí se verá otros temas también, claro, ¿no? Esperemos también sus colaboraciones en ese bueno, también se viene la entrevista con sí, la gente de Estudio. Hay una entrevista que se ha desarrollado muy buena para Estudio. Exactamente, Estudio es una agencia local. Entren, búsquenla, la vamos a levantar en estos días. Y nada. Espero que les haya gustado, ¿no? Uh-huh. Y me he divertido hoy día con la charla, en verdad. Sí. Esa era la gente del ITN, Instituto Tecnológico del Norte, que nos apoya con esa difusión de los afiches. Gracias, gente. A la UPN, también, que Facultad de Comunicaciones, que nos ha ayudado a difundir esta página. Sí, sí, sí, gracias a ellos. A Atenas Estudio. A la gente de Valquiria. Y nada más, agradecer a toda la gente que nos ha escuchado. Nos despide Diego. Y nos despide Jean-Pierre. Nos vemos. ¿Por qué les faltamos las manos cuando decimos no sé? No sé. Ok, chao. Chao, chao.